para conocerlos un poco más y para que nuestra audiencia, sobre todo, conozca un poco más sobre quiénes somos, qué hacemos, de qué manera nos relacionamos con Radio Kermés, qué es de nuestra vida cuando no estamos haciendo Radio Kermés. Y en esta oportunidad vamos a saludar a Johnny Molecar. Hola Johnny, ¿cómo estás? Muy buenas siestas. Hola, buenas tardes, ¿cómo van? Bueno, buenas siestas. Sí, acá en broma decimos buenas siestas, ¿viste? Porque bueno, es la siesta que no fue. Una siesta que por lo general, ¿vos dormís o no, Johnny? No, vos sabés que no soy siestero, no soy de dormir la siesta. Así que generalmente, bueno, aprovecho a distender un poco, a ver algunas series, hacer cosas que por ahí después por el trabajo uno está ocupado durante el resto del día y no podés hacerlo. Me gusta aprovecharla la siesta, no me gusta dormir. Bien, ¿y arrancás temprano el día? Ahora con el trabajo actual no mucho, porque entro a trabajar a eso a las 9:00 y pico de la mañana, entonces no es muy temprano. Por ahí cuando hacíamos PPM ahí en Kermés, sí, porque... Claro. El programa arrancaba a las 8, a las 8, sí. Y bueno, había que leer los diarios, informarse un poco, entonces por ahí sí arrancaba más temprano. Un poquito antes. Bueno, ¿querés contarnos cómo te vinculaste, Johnny, con Radio Kermés? ¿Cómo fue que arrancó todo esto? Sí, bueno, con el tema de Radio Kermés, quien me vincula con la radio es Julio Santarelli, que por ahí nos conocíamos un poquito del ambiente del fútbol, hace algunos años, y bueno, él es el que me contacta para ver si me interesaba estar ahí en PM a la mañana, ya que él iba a tomarse una especie de año sabático, digamos, con el programa, y bueno, él fue quien me contactó. Teníamos relación de hace un tiempo por el tema del fútbol. Primero una relación media digital, cuando él estaba viendo La Plata, y ya después cuando se vino a Santa Rosa, por ahí nos cruzábamos mucho en la cancha y demás, y bueno, a partir de ahí surgió la relación, y bueno, a mí me gustaba la idea de sumarme también a Radio Kermés, ya que me gustaba la idea de la radio, y bueno, y así fue como arrancamos. ¿Y qué comenzaste después, bueno, haciendo? Con el tema del fútbol. Claro. Primero en PTM, un poco de co-conductora y con Pali, más que nada orientado a lo que era informar sobre las noticias nacionales, sobre el deporte, aprovechando, siempre estuve bastante vinculado con el deporte, así que, bueno, un poco también comentando eso. Bien. Y fue, digamos, fue algo que vos crees que llegó como algo esperado en algún momento, fue esto de participar en Radio Kermés, ¿fue algo que te imaginabas hacer o fue algo medio sorpresivo? Sí, fue algo por ahí no esperado en ese momento, pero sí que yo tenía ganas por ahí de sumarme a la radio, y bueno, eso es como que me vino realmente muy bien. Yo en ese momento estaba en otra radio, estaba más que nada haciendo deporte en Radio La Red, y la verdad que bueno, siempre me gustó mucho la ideología de la radio, los programas y demás, y bueno, siempre me había sentido interesado por Radio Kermés, de hecho la escuchaba. Y bueno, fue lindo, la verdad que fue lindo que me convocaran, porque me gusta el ambiente de trabajo, el ambiente social que hay en la radio, y bueno, la verdad que siempre me sentí muy cómodo. Está bueno, está bueno. Y bueno, ¿cómo seguís vinculado ahora? ¿El domingo vas a estar dentro del equipo de la transmisión? Bueno, últimamente estuvimos metidos con el tema de las transmisiones de fútbol, ¿no? Transmitíamos los domingos por ahí este año los partidos de All Boys por el torneo federal, allí con Seba González, con Julio, que fue el que tuvo la idea también, el que armó la idea, con Maxi Nicoletti, bueno, con Juan Pablo, que también fue otro de los que fue partícipe del tema del proyecto, con Ale Verón, con varios de los chicos que están ahí en la radio. Y bueno, en este último tiempo también con el tema de las elecciones, ¿no? Y de hecho el domingo voy a estar ahí en una de las escuelas aportando la información para la transmisión de Radio Kermés. Es un momento bastante especial para la radio, ¿no? A mí el tema de las elecciones es como que nos permite hacer un trabajo que está re grosso, digamos, esto de poder ponernos en contacto con tanta cantidad de radios y laburar todos de manera conjunta, es un trabajo de organización importante, ¿no? Sí, es un laburo realmente muy muy difícil, pero lindo, ¿no? Que uh-huh. que se disfruta. Me tocó hacerlo el anteaño pasado ahí en el estudio con ustedes y realmente la adrenalina que se vive y también por el sentimiento de pertenencia que tenemos todos, me parece, por la radio, hace que se disfrute más aún, pero que bueno, que también se hace notar que es un uh-huh. trabajo realmente difícil, complicado, informar con tanta gente al mismo tiempo, el resultado de las elecciones, que generalmente en La Pampa la mayoría de las veces son muy peleadas también. Claro. Y bueno, con toda la gente que se involucra, que uno puede ver por ahí la elección, decir lo importante que es la radio, que digamos, hay mucha gente trabajando al mismo tiempo para que la transmisión pueda salir bien adelante. Uh-huh. Y con buena información y con realmente gente muy predispuesta a realizar su trabajo, ¿no? Sí, de manera re solidaria, ¿viste? Esto de laburar y de hacer el trabajo porque nos gusta, ¿no? Porque en definitiva eso es lo que nos mueve. Es lo más importante. Sí, eso es como muy loco, porque hay gente que se... digamos que no puede entender a la comunicación de esa manera. Y bueno, el hecho de que seamos unos cuantos que pensamos de esa forma hace que armemos un equipo grande, ¿no? Que, sí, que de otra manera no se podría, ¿no? No. No habría otra manera. Si no, claro, fuera por la solidaridad y por la... Siempre digo, yo hace un tiempo que había dejado de transmitir el tema del fútbol más que nada, y cuando Julio me propuso la idea y bueno... creo que casi ni lo dudé, más que nada, lo único que pensé un poquito fue el tema del tiempo, que yo me había dejado un poco de los domingos por el tema de uno disfrutar más la familia y demás. Claro. Pero realmente cuando hay gente en un grupo de trabajo y todos tiran para el mismo lado, es muy lindo trabajar y bueno, por eso uh-huh. Uno sigue eligiendo Kermés y uno sigue apostando por la comunicación comunitaria, solidaria y cooperativa como la hacemos ahí en la radio. Así es. Johnny, bueno, vos sos de Macachín, ¿verdad? Yo soy de Macachín, uh-huh. Sí, estoy viviendo hace unos 8 años ya acá en Santa Rosa. Uh-huh. Vine para estudiar, uh-huh. en un principio periodismo deportivo, después al año empecé a estudiar comunicación social y bueno, después de aproximadamente 3-4 años por cuestiones más que nada económicas, tuve que dejar un poquito de costado la carrera y ponerme a trabajar, ¿no? Pero claro, bueno, y ahora estás... Era un poco... No, contame, sí. Contame, sí. No, era un poco para seguir en Santa Rosa, para bueno, por cuestiones de la vida, digamos. Uh-huh. Claro, que uno ya se va generando sus relaciones, sus amistades, sus afectos, todo, ¿no? Y se va quedando también. Por supuesto, sí, sí. Si bien uno siempre se sigue sintiendo del lugar donde es, ¿no? Pero uh-huh. Por ahí uno se va acostumbrando a vivir en un lugar, va generando amistades, como vos decís, claro. Y bueno. Sí. ¿Y ahí en Macachín, ahí, Johnny, habías hecho radio? En Macachín, sí, vos sabés que, bueno, justamente surgió la posibilidad, la primera posibilidad de hacer radio de manera un poco rara y algo que no solía suceder por lo menos mucho antes, ¿no? Que uh-huh. era... que en el colegio se armara un proyecto para hacer un programa de radio. Uh-huh. Es algo que por ahí hoy está un poquito más naturalizado, en muchos colegios por ahí se empieza a hacer radio desde muy chicos, pero en aquel momento era complicado. Y bueno, un día surgió la posibilidad de hacer un programa, se hizo una especie de casting, uh-huh. en FM Cadena Sur, justamente, que es una de las radios que salen las elecciones, claro. por Kermés, claro. Así con la radio Antonio San Juan. Bueno, hicieron un casting para hacer un programa de radio donde iba a haber 4 o 5 conductores, productor. Iba a ser justamente un simulacro de lo que era un programa de radio, de cómo se producía un programa de radio real. Uh-huh. Bueno, en el casting quedé, esto fue cuando yo tenía 12 años, iba creo que a cuando estaba antes la EGB, séptimo uh-huh. grado, octavo año. Era. Uh-huh. Se hizo un casting, bueno, quedé como uno de los locutores y bueno, hicimos un programa durante todo el año que era más que nada informativo, lo hacíamos los sábados a la siesta, justamente a las 3, mira. Creo que era a las 3 de la tarde o 4 de la tarde, uh-huh. donde producíamos noticias sobre un montón de cosas, noticias informativas y bueno, noticias claro. también sobre ecología, sobre cuidado del medio ambiente, sobre temas educativos. Y bueno, después de eso, al año siguiente, mi papá justamente le surge la idea de hacer un programa de radio de folclore a la mañana temprano, ya que había no había justamente en esa zona. Uh-huh. Y arranqué como operador de él en un programa que hacíamos de 7 a 9 de la mañana en la misma radio de folclore. Y ahí estuve, más o menos estuvimos 4 o 5 años ya después haciendo juntos el programa de radio. Mirá, qué bien. Te hizo levantar temprano el viejo. Me levantó temprano. Sí. Entonces, ¿cuántos años tenías más o menos cuando laburabas de operador con tu papá? Y yo calculo que 12, porque ya tenía 11 cuando hacía el otro programa, así que debo haber arrancado a los 12. Ahí mirá vos, creo que sos del equipo de kermeseros y kermeseras el que más chiquitito debe haber empezado con esto. Sí, creo que sí. Sí, qué bárbaro. Chico, sí. Qué bárbaro. Sin querer, porque no o sea, sí, no, algo no que se fue dando. Claro, de hecho, de hecho, lo del primer programa de radio, el primer casting no fui. Y fui al segundo, que no se iba a hacer el segundo casting, y fui medio de casualidad y terminamos, bueno. Se fue dando así medio de casualidad, pero bueno, me fue gustando. Y bueno, se fue dando así, con mi hijo estuvimos como 4 o 5 años más o menos. Mirá haciendo vos. Un programa de radio a la mañana, bueno. Que bueno, era bastante escuchado porque no había otra cosa a esa hora de la mañana y hacemos un programa más que nada con folclore viejo, alguna milonga. Y bueno, así íbamos. Qué linda experiencia. Qué linda experiencia. Cuando cumpleaños del programa invitábamos gente a tocar al estudio y bueno, así se fue dando. A veces da la sensación que la radio nos elige, ¿no? La radio elige a las personas con las cuales trabajar. Sí, muchas veces así, sí. En mi caso, bueno, mi viejo me lo incentivó bastante, más allá de que él no venía de los medios, de peluquero y cocinero, así que no venía mucho el tema de la radio, pero bueno. Se fue dando a poquito. Claro. Y después, ya más grande, cuando me vine a estudiar, también tuve la posibilidad de estar en televisión gracias al canal ahí de Macachín, que el club justamente de fútbol tenía un programa en el que pasaban imágenes de los partidos que jugaba el domingo el equipo, y bueno, me invitaron y estuve también unos meses ahí participando en un programa de televisión. Bien. ¿Y pudiste seguir con la carrera de comunicación? ¿O es algo que quedó ahí pendiente? Mirá, por ahora no pude volver, pero sí, la idea es seguir formándome y seguir estudiando, que bueno, era lo pensado desde claro, un principio. Pero viste que también los horarios y las cosas de la carrera de comunicación en general no están pensados para las personas que trabajamos, ¿no? Claro, por eso viste que siempre discutimos lo de la universidad pública, ¿no? Porque es realmente muy complejo poder estudiar hoy en día y bueno, más cuando uno es del interior, ¿no? Que tiene que decir si alquilar, que tiene otros gastos, y bueno, los horarios son complicados. Son, ¿no? Muy complicados. Quise coordinar trabajo con estudio y realmente se me hizo imposible porque, ya te digo, una misma materia tenía prácticos de mañana y teóricos de tarde. Claro, y me acuerdo de haber cursado una materia que tenía un día a la mañana temprano, otro día a la siesta y otro día a la noche. O sea, no hay forma. No hay trabajando forma. Mediodía puedes coordinar el horario. Ni siquiera trabajando mediodía. Sí. Y bueno, pero bueno, nunca es tarde para terminar la carrera. Así de que a poco, viste, qué sé yo, vamos a estar 10, 15, 20 años, pero bueno. No importa, vamos a tener paciencia. Mientras tanto, y de todas maneras, tenemos la posibilidad de trabajar en un medio como Radio Kermés, que además sabemos, ¿no? Porque una va estudiando, porque hay un respaldo teórico que es muy importante, pero esto es un oficio, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, pero ya te digo, siempre es un gusto trabajar en Kermés y poder colaborar con lo que sea. Yo me siento muy a gusto, me siento como si fuera mi casa, así que bueno, más que palabra de agradecimiento para toda la gente que está ahí. La verdad que el último tiempo con el tema de los partidos la hemos pasado bien, nos hemos divertido y bueno, hemos aportado algo también para claro la radio. Claro que sí. Johnny, cuando no estás haciendo radio, estás trabajando, vos trabajás en Nueva Electrónica, ¿verdad? Sí, trabajo en Nueva Electrónica, en el comercio actualmente. Y bueno, hace unos 3 años más o menos que estoy trabajando ahí. Por suerte sigo con trabajo, ¿no? Claro, le agradecemos porque en este momento estabas trabajando, ¿no? Me parece, a esta hora. No, todavía no, entro ahora a las 5. Lo que pasa es que yo había entendido que me llamaban un poquito más tarde, por eso pensé que iba a estar trabajando. Bien, pero bien. No, bien. Bueno, no, pues si no le teníamos que decir Qué bueno, qué gracias por el ratito para atender el teléfono. Bien, y bueno, así que entre el trabajo, la radio, el fútbol, ahí se va completando tu vida, tu día a día, que me imagino no solamente transmitirás el fútbol, sino que también lo jugarás. Sí, nunca fui muy bueno con el tema del fútbol, pero bueno, siempre tuve más pasión por mirarlo, el fútbol y el deporte en general, ¿no? Ajá. Siempre fui más del fútbol por un tema de que siempre me gustó. De chiquito sí, lo jugué bastante, pero bueno, ya más de grande tuve que hacerme a un costado y mirarlo desde afuera. Uh-huh. Johnny, bueno, dijiste que a la siesta por lo general te gustan hacer otras cosas y que para distenderte miras series. Yo hago lo mismo, me encanta mirar series. ¿Estás mirando algo que sea ahora como para recomendar alguna cosa? No, para resaltar no. Ahora justo estoy mirando una serie en Netflix que se llama Billions, que bueno, trata un poco de los mercados financieros, ¿no? Justo en esta época. Pero bueno, no miro serie en particular. Uh-huh. Voy viendo más o menos cosas que me parecen interesantes. Y ahí vas. Y nada más. Está, bien. Sí, por supuesto. No, después sí, soy de mirar documental y demás, uh-huh. pero bueno. Bien. Más que nada para distender un poco y para no estar todo el día conectado con las noticias, claro, ¿no? sí, como para desenchufar la cabeza un rato y no pensar sí, mucho. Sí, porque a veces uno piensa demasiado, ¿no? Y uh-huh. no puede estar todo el día tampoco. Claro, de esa enroscado. Manera, seguro. Es una forma de poner un paréntesis un ratito, ¿no? Sí, tal hace, cual. Hace falta para recargar las pilas y después seguir más adelante. Bueno, Johnny, te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias por la charla, por predisponerte para que podamos conocer un poco más de vos, de tus gustos, de tus intereses. ¿Pensás que en Radio Kermés, digamos, podés seguir haciendo otras cosas? Viste que ha pasado que también hay como roles distintos. Yo siempre hice esto, ¿no? Pero veo que algunos compañeros han operado. Vos en tu caso has operado el programa de tu papá. Has trabajado también haciendo producción, conducción. Es como bastante versátil, ¿no? En todas las actividades que vas haciendo. Sí, siempre me gustó más que nada. Bueno, la parte de salir al aire es algo que siempre me gustó. Y después, el tema de la operación técnica también me parece que es un rol muy pero muy importante dentro de un programa que también me gusta y bueno, por ahí en algún momento lo puedo hacer también en Kermés. Claro. Ya por ahí tanto la producción no tanto, pero pero sí lo que es la operación técnica o la salida al aire sí siempre es algo que me gustó y que realmente disfruto. Bien. Bueno, Johnny, te mandamos un abrazo, gracias por este ratito con Radio Kermés. Y que tengas una buena jornada y el domingo nos volvemos a escuchar. Bueno, por supuesto, ¿eh? No, un abrazo grande para ustedes y por supuesto gracias por llamar, ¿eh? Nos vemos el sábado y bueno, invitamos a toda la gente a escuchar, por supuesto, la transmisión. Así es. Un abrazo grande. Chau, Johnny. Abrazo grande. Chau. Bueno, desde Macachini, instalado ya hace un tiempo acá en la ciudad de Santa Rosa y siendo parte de Radio Kermés, Johnny Moleker. Lo conocíamos un poquito más, lo conocían ustedes, la audiencia, a ver las voces que habitualmente escuchamos, en este caso con las transmisiones de fútbol y haciendo tantas otras tareas, para acercarnos un poco más a la persona, a las personas que formamos Radio Kermés en este vínculo que amorosamente generamos con toda nuestra audiencia, ¿no? Así que bueno, agradecidísimas desde acá, desde la siesta que nos fue.